Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. San Valentín. ¿Quieres ser mi pareja? Dan Cupido. ¿Preciosa? ¿Hablas en serio? Sí, por supuesto. ¿Qué le digo? Eres un mentiroso. No sé por qué confié en ti. Eres como todos. Te aprovechaste de una criatura indefensa como yo. Y tampoco creas que eres el único. Tengo pretendientes que valen más que tú. Por favor, respóndeme. Yo no te dije eso, te lo juro. ¿No me crees? Y entonces... ¿Estás lista, cielo? Un momento. Santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre.